El secuestro. Se llevaron mi suegra. ¡Qué lástima! ¿Qué vamos a hacer pues con esta situación? Nosotros los de plata, el diablo nos llevó. Ayer por la tarde mi mujer me llamó y me dijo, corra mijo, que mi mamá se perdió. Y fue por la noche que nos avisaron, hombre, que a mi suegra la habían secuestrado. Piden mucha plata pa' poderla soltar, a esa vieja gata la voy a hacer colgar. Secuestraron a mi suegra, me mandaron a avisar. Piden 300 pesos para poderla soltar. Secuestraron a mi suegra, me mandaron a avisar. Piden 300 pesos para poderla soltar. Yo no doy ni 5 centavos pa' que suelten esa vieja cotorra porque es muy repelente. A ver si así dejan de hablar como una lora. Yo antes voy a pagar para que no la suelten. Eso, compa, ¿dónde la llevarían? En la carta decían los secuestradores que si a la policía la íbamos a avisar. Ellos cogían la vieja y la asesinaban y que la enterraban en un cañauzal. Y yo ahí mismo di, partí a la policía para que la buscaran y hacerla desgañotar. A ver si así deja de hablar de la gente que peleen esa vieja con agua caliente. Secuestraron mi suegra, me mandaron a avisar. Piden 300 pesos para poderla soltar. Secuestraron mi suegra, me mandaron a avisar. Piden 300 pesos para poderla soltar. Yo no doy ni 5 centavos pa' que suelten esa vieja cotorra porque es muy repelente. A ver si así deja de hablar como una lora. Yo antes voy a pagar para que no la suelten.